Perífrasis con gerundio e infinitivo. Estar más gerundio. Se puede utilizar en cualquier tiempo verbal para dar la idea de que la acción ha durado en el tiempo. Tiempo verbal, presente. Forma sin gerundio, estudio todos los días. Forma con gerundio, ahora estoy estudiando. Tiempo verbal, pretérito indefinido. Forma sin gerundio, ayer estudié. Forma con gerundio, ayer estuve estudiando 3 horas seguidas. Tiempo verbal, pretérito perfecto. Forma sin gerundio, hoy he leído mucho. Forma con gerundio, hoy he estado leyendo durante horas. Tiempo verbal, imperfecto. Forma sin gerundio, mientras estudiaba, entró mi hermana. Forma con gerundio, mientras estaba estudiando, entró mi hermana. Tiempo verbal, pluscuamperfecto. Forma sin gerundio, el sábado llegó la carta que había esperado toda la semana. Forma con gerundio, el sábado llegó la carta que había estado esperando toda la semana. En italiano, la forma con gerundio se usa solo en presente y en imperfecto, mientras que en español se puede conjugar en todos los tiempos, a condición de que el verbo exprese duración.